¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es, como cada lunes, más o menos, que nadie empiece a enumerar todos los programas que hemos faltado este año, porque si no, empezaremos por el vaso medio vacío. Esto es el programa Radio Rosco, dentro de este colectivo que ya podíamos decir, después de que los compañeros y compañeras de Radio Bronca hayan decidido tomarse un pequeño descanso para recuperar fuerzas, podemos decir que somos casi, si no me equivoco, la única radio libre que emite en directo por FM dentro de la ciudad de Barcelona. Pues aquí nos hemos quedado desde el 91,4 de la FM, contrabanda, como siempre, pues más o menos intentando ser fiel a lo que decimos, que si trabajamos todos los días del año tenemos que estar todos los días del año por aquí. Y este es el programa que hacemos los trabajadores de autobuses para los usuarios y usuarias del transporte público. Hoy es lunes 26 de junio del 2017 y os voy a dar el teléfono de las intervenciones en directo, que es el 93013-9533, 93013-9533, y el número de WhatsApp por si me queréis enviar algún mensajito y decirme algo relativo a lo que estamos hablando o alguna información que se nos haya olvidado, o corregirnos simplemente o aportar alguna cosa. Bueno, pues hoy es el programa número 23 de este año. Coincide que también es la jornada número 23 de huelga de los trabajadores y las trabajadoras de Metro. en la negociación de este convenio colectivo que llevan ya años intentando llegar a un acuerdo con la empresa. Es el octavo lunes consecutivo en que los trabajadores y trabajadoras de Metro hacen paros parciales. Y bueno, ya estáis viendo que, como siempre, casualmente, cuando hay una jornada de huelga, nuestra jefa, Mercedes Vidal, suele aparecer en la prensa para hacer unas declaraciones que ayer las estuve mirando y leyendo tranquilamente, pero que a lo largo de los tiempos el mensaje que da es siempre el mismo. No ha variado a lo largo de todos estos tiempos, ni en la negociación de buses, ni en la negociación de Metro, su mensaje. Y su mensaje es el mensaje estrictamente empresarial, el que siempre hemos recibido por parte de este quien esté al mando del ayuntamiento. Es decir, que tiene que intentar equilibrar las cuentas de la empresa, como una buena gestora que parece recién salida de SADE. Y ahora le da un discurso un poco más progre con el tema de los derechos. Pero bueno, ya entraremos luego más tarde en detalles sobre estas declaraciones. Bueno, pero de todas maneras, en la negociación con Autobuses tampoco le hizo mucha falta cambiar el discurso, porque como ya se lo compraron a la primera de cambio, ¿para qué va a cambiar el discurso la jefa? Vale, quien nos habla, que no hemos presentado todavía, es Godoy de la Cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Hola, buenas tardes. Y desde la Cochera de Horta, hoy los de la montaña dominamos el terreno, es fantástico. Hemos echado a todos los del Triangle, Pablo Díaz, todo de zona, y nos hemos quedado a la gente de Horta aquí en dentro de Radio Rosco. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Un poco acalorado, pero bien. Bueno, acalorado tengo todo el cuerpo malo, ¿no? Bueno, agradecemos especialmente a Carlos que haya venido, porque hoy es su quinto día de vacaciones, de la primera tanda de vacaciones, y está aquí para ayudarnos a hacer el programa y para tomar el relevo, que esta cabeza loca y díscola que os habla, pues se nos va de vacaciones durante unos cuantos días en el mes de julio. Bueno, eso, lo dicho, Carlos. Muchas gracias por ayudarnos a hacer el programa, por acompañarnos. Igualmente a Godoy, que nunca suele fallar. Y vamos a entrar con lo que empezábamos, con el tema de la convocatoria de los paros de Metro. Por los datos que hemos tenido, el seguimiento de los primeros paros de esta mañana sigue en la tónica de los anteriores paros, que era un 90, va oscilando entre un 90 y un 95% del seguimiento de toda la plantilla de Metro. Hemos de decir que se empiezan a ver un montón de pintadas y de pancartas por ahí. En nuestro caso hemos visto pintadas de la CNT de Metro. Recordar que nos acompañaron hace unos cuantos programas por diferentes entradas al metro, y la semana pasada cerca de la Cochera de Horta, que se me olvidó comentarlo, había una pancarta enorme cerca de un puente que hay de la carretera de Horta, de Solidaridad Obrera, hablando y comunicando y diciendo que, bueno, que el lunes pasado había huelga de metro. Hoy ha habido varias acciones en diferentes paradas de metro. Por ejemplo, ha habido una en el metro de Campo del Arpa, en que se han colocado pegatinas llamando a la desobediencia y a no pagar, y han hecho una acción que el comité de empresa de metro en pleno había pedido a TMB, que era que los días o las horas en que fuera la huelga de metro, el acceso al metro fuera gratuito. Pero bueno, la empresa no, como sigue su tónica habitual, no ha querido escuchar la petición de los trabajadores y las trabajadoras de Metro, y no ha abierto las puertas ni ha permitido el acceso gratuito a la gente. Lo que sí que nos han llegado imágenes de pegatinas que bloqueaban el meter la tarjeta dentro de determinadas validadoras y bloqueaban el poder comprar billetes. Pues bueno, creemos que el tema de la huelga de metro está aguantando la mar de bien. Ya sabéis, es lo que toca, pero Mercedes Vidal, Barcelona en Común, de alguna manera dijo que no iba a dar su brazo a torcer, o esperaba que los trabajadores y trabajadoras de metro claudicaran antes de que la ley o el tiempo que habían dado para publicar los sueldos de los fuera de convenio. Eso comentó en unas declaraciones hace un par de semanas Mercedes Vidal, que bueno, que claro, evidentemente dar los sueldos de los fuera de convenio antes de firmar el acuerdo de metro podía ser contraproducente, ¿no? Sí, pero ya las fechas se le van echando encima, porque creo que la fecha tope es el 15 de julio. Exacto. Pero bueno, todo hace indicar que alguna triquiñuela, o se perderán los papeles, como se suele decir, y no aparecerán publicados los salarios. Pero bueno, pocas triquiñuelas ya les van quedando para que no salgan publicados los salarios. Y ya puestos a pedir yo de los compañeros del metro, ya les diría tranquilamente, oye, mira, aunque la empresa quisiera reunirse ahora, yo ya directamente les decía, no, ya esperamos a que publiquen los salarios, y cuando la gente, la opinión pública ya se acabe de encender del todo el motivo, en parte porque se están haciendo estos paros, aparte de no tener el convenio, es por querer saber toda la pasta que estos fuera de convenio se están llevando, uh-huh. Que con ese seguro que se solucionaba todo lo que el resto de los trabajadores están pidiendo. Y yo ya les decía directamente que bueno, cuando publiquen los salarios nos volvemos a ver. Sí, no, sí, recordar que no, en ningún momento han hecho, como dice la dirección de la empresa, especial hincapié en el tema económico. Es evidente que no les han subido, que tienen el sueldo congelado los trabajadores. La dirección se ha subido en los últimos tiempos un 15% el salario, pero los trabajadores tienen y las trabajadoras tienen el sueldo congelado desde hace varios años, ¿no? Entonces, lo que sí que han hecho hincapié era en el tema de la precariedad laboral, que es la que estamos viviendo nosotros en autobuses, y sobre todo el tema de las externalizaciones de los trabajos que realizan hasta ahora los propios trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de metro, ¿no? Yo me gustaría comentar una cosilla que, a ver, igual meto la pata, pero... ¿Tú qué vas a meter la pata, chaval? Aquí el que mete la pata es el que no dice nada. Y el que se calla, no, ahora en serio, no, el que se calla y el que transige con todo es el que mete la pata. El que habla y el que lucha por lo que cree conveniente nunca mete la pata. Dale. Bueno, pues, a ver, sobre los argumentos de la señora Mercedes Vidal en... digamos, para no atender a las reivindicaciones de los trabajadores, se habían escuchado muchos y variados motivos, entre ellos, no para de repetir, y lo hace también en la entrevista del País, que no todo el dinero que se gasta en el transporte público ha de ser para los salarios, cosa que cualquier mortal entiende, o sea, es que es una cosa tan lógica que no hace falta decirlo, claro, que hay muchas en dinero en mantenimiento, en comprar nueva maquinaria y tal y pascual. Pero yo una cosa que no había escuchado nunca, o sea, nunca, desde que está el conflicto de metro es, la semana pasada le echaba la culpa a la Generalitat por no sé qué ley de ajuste presupuestario, que yo, la verdad es que tengo que reconocer que hasta la semana pasada no he escuchado en ningún momento a la Mercedes Vidal que hiciera referencia a esto. Y en la entrevista del País, se acuerda del señor Montoro para decir exactamente lo mismo, que es que no puede, o sea, digamos que el presupuesto con el que cuenta Metro pues está topado por una ley del Estado y de la Generalitat y que no se puede poner más dinero encima de la mesa. Yo de verdad que es que no lo había escuchado este argumento en lo que lleva de conflicto Metro. No sé si es que se han sacado algo nuevo de la chistera o es que yo no me he enterado, que también podría ser, ¿eh? No, bueno, entre comillas parece ser que esa ley existe, pero también parece ser que cuando les interesa se la saltan a la torera. Porque claro, si, como dice Ramiro, si los fuera de convenios han estado subiendo el salario de eso, esa ley que es solamente para los currantes o es para todos los trabajadores de TMB, porque claro, esos mismos fuera de convenio del metro también han cobrado su prima de objetivos que año tras año sube, y se supone que eso es masa salarial. O sea que si sube la de los fuera de convenio, ¿por qué no va a subir por esa misma regla de tres la de los currantes? Sí, pero y bueno, que volvemos a insistir que también está el tema económico, pero que la principal causa de estos paros no es solamente el tema económico, sino es más bien es la precariedad de los trabajadores. Lo que están pidiendo es que esos 700 trabajadores, algunos de ellos que llevan hasta 6 y 7 años trabajando solamente los veranos o con contratos en precarios, que se acaben quedando ya una vez fijos. Que seguro que el 99% de la plantilla del metro, escuchando solamente eso, y con la subida, si quieren eso, en el caso de que existiera esa ley, que la subida, según ellos, que antes puede ser del 1%, porque los presupuestos se ve que se van a aprobar esta semana. Uh-huh. Y dicen que para el 2018 podrán ser otra cantidad, pero bueno, pues suben ese por ciento, pero hacen los 700, porque esa ley no dicen que no pueden dejar fijos a los trabajadores. Pero es que además el discurso de la alcaldesa y de Barcelona en Comú es realmente a nivel de discurso, luego la realidad es como es, el discurso es una oposición frontal a todo lo que venga del gobierno del PP. O sea, nos escudamos en una ley del PP para negarle a los trabajadores y trabajadoras de metro unos aumentos salariales o unas mejoras, y en cambio estamos con el discurso ese de que el PP son todos unos malvados, que lo son, ¿no? Pero que lo son, que quede bien claro. Pero, ostras, hay que intentar compaginar la teoría y el discurso con la realidad y la práctica, ¿no? O sea, sí, que... porque esta mañana mismo estaban hablando de que, bueno, que la reforma laboral del 2012 del PP sería lo primero que iban a derogar en el caso de que hubiera un pacto, digámoslo así, Podemos, Partido Socialista, con no sé quién, con no sé cuánto, que la primera ley que aprobarían sería la derogación de la reforma laboral del 2012 del PP. Cosas que, bueno, viendo a los políticos y la casta, o que ya no sabemos quiénes son casta o dejan de ser casta, ponemos en duda, porque claro, la primera opción para hacer eso también podría ser, en este caso, Barcelona Comú, que diciendo, oye, no, nosotros como tal y como el ayuntamiento no vamos a hacer caso, y luego que sea el PP el que se atreva a decir, si los trabajadores, ellos han saltado, digamos así, esa ley, que venga el PP y que denuncie esa ley, y entonces los trabajadores ahora no tienen que ponerse. Pero claro, es muy fácil decir ahora, es que existe una ley, pero es lo que me prohíbe. Pero es lo que se escudan todos los gobiernos, ¿eh? Siempre hay otro que me impide hacer lo que yo me gustaría hacer por vosotros, ¿eh? Recordad que tampoco nos querían pagar la paga extra y lo conseguimos, ¿no? No, es que es así, ¿eh? Sí. Es verdad, la gente que trabajamos en buses sabemos y hemos vivido un montón de peleas. Cuando, sí, por ejemplo, Mercedes Vidal habla de 300 y pico jornadas de huelga en los últimos años, no especifica si son de metro o autobuses, a mí me parecen excesivas el número, me gustaría que lo detallara, ya que lo ha repetido ese mensaje en varias ocasiones, me gustaría que lo detallara y se lo ofreciera a la opinión pública detallado si ha habido tantos días de huelga, pero que, vamos, que me parece que cuando quieren, hacen, y cuando quieren es cuando conseguimos apretarles lo suficiente para que quieran. Voluntariamente generalmente no quieren, ¿eh? O sea que sí, en el fondo es un tópico, es un, porque muchos conductores, recordaréis cuando los famosos paros de los dos días, que al final la empresa decía, es que si nos daban los dos días, que la empresa se venía a pique y que desaparecía. Parecía como que íbamos a ser culpables de que TMB desaparecía del metro, como si al día siguiente ningún autobús pudiera salir a la calle porque los conductores íbamos a descansar dos días. Al final se consiguieron los dos días, costó su lucha y su tiempo, sí, y la empresa ha continuado tal cual. Y el sol siguió saliendo, ¿no? Sí, no se hizo de noche perpetuamente. No, y la empresa tuvo una repercusión positiva, y es algo que se le olvida constantemente. El nivel de asentismo, ese que nos refriega ahora constantemente diciendo que ha aumentado, y no es cierto que haya aumentado, ¿eh? El nivel de asentismo bajó de una forma increíble. Es decir, bajó, creo que llegamos a un 8% o algo así, de los niveles más bajos. Significa que, es bien sencillo, que cuando tú tienes una plantilla que descansa en condiciones, que tiene una serie de descansos y unos ritmos de trabajo adecuados, esa plantilla te responde. Y el estrés que le estás imponiendo a esa plantilla, sobrecargando líneas, no sacando turnos a trabajar, pues evidentemente tiene una consecuencia negativa, y es el tema del estrés y el asentismo. Entonces, bueno, creo que nos costó, a la empresa realmente ha tenido un coste económico, pero también tuvo durante un cierto tiempo una repercusión positiva para la empresa, que fue bajar el nivel de asentismo de la plantilla. Bueno, voy a poner una cancioncita de Bongo Botraco, una que me gusta mucho, que se llama Dinero no se come. ¿Por qué yo pondré estas canciones tan raras? Dinero no se come. Y vamos a darle un poquito de ritmo a la tarde de hoy. Quisiste más dinero para alejarte de ti. Ganabas dinero pensando que te haría feliz. Dinero por dinero. importa, solo una ilusión. Dinero por dinero, dinero va a morir. Dinero por dinero, y se acabó por fin. Oye, dinero, hombre, hombre, dinero, sangre, sangre. Dinero no se come, dinero fuego, fuego. Dinero miedo, miedo. Dinero no se come, dinero hambre, dinero sangre, dinero muerte, dinero enfermedad. Dinero sucio, dinero negro, dinero absurdo, dinero sin piedad. Dinero compra, dinero vende, dinero sube, dinero va a explotar. Quisiste más dinero, ahora no quieres más. Dinero, hambre, hambre, dinero, sangre, sangre. Dinero no se come, dinero fuego, fuego. Dinero miedo, miedo. Dinero no se come, dinero hambre, dinero sangre, dinero sangre, dinero enfermedad, dinero enfermedad. Dinero no se come, dinero fuego, dinero, dinero miedo, dinero va a explotar, dinero va a explotar. Dinero no se come, dinero. Todo esto acabe y el dinero no tenga ningún valor. Algunos tendrán que comerse. Un día, cuando empiece una nueva era y todo cambie de color, el dinero será pasado y compartido será. Bueno, pues dinero no se come. Llegará un momento en que ese dinero no sabremos. Yo realmente nunca he creído en el dinero como capacidad de poder de poder utilizarlo para que las relaciones entre los individuos y las personas sean realmente equitativas, sino que el dinero hace todo lo contrario, que hace que unos tengan mucho y otros tengan muy poco, en base a que unos tienen mucho porque le roban a esos que tienen muy poco. Pienso que el dinero tendría que desaparecer y tendría que haber unas relaciones, llamémosle trueque o llamemos equitativas, de intercambio de trabajo, de intercambio de conocimientos o de intercambio de lo que queráis llamarle. Pero bueno, es una fórmula que para mí sería interesante porque se acabarían un montón de problemas, ¿no? Pero bueno, estábamos con el conflicto de Metro, hemos introducido un poquito el tema de Mercedes Vidal y sus declaraciones, que por cierto le hace una periodista en el diario El País, Clara Blanchard, que para decirlo de una manera sin que hiera sensibilidades, es una periodista que las preguntas me parecen bastante acertadas, las respuestas no tienen nada que ver a las preguntas. Y la periodista se alinea en un montón de historias con Barcelona en Comú, a otros niveles de Twitter y redes sociales, como el tema del tranvía y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos entrado un poquito en esa entrevista, luego hablaremos de ella, pero me gustaría hablar también de otra de las empresas de TMB. O sea, TMB podría decirse Tots Mobilitzem en Barcelona, pero también sería teleférico, metro y buses. Buses ya tuvo su tiempo de conflicto, como recordaba antes Godoy, Mercedes Vidal y la alcaldesa Ada Colau se las manejaron para, por encima de la opinión de los trabajadores y las trabajadoras, llegar a un acuerdo con sindicatos que se representaban solo a la cúpula de esos sindicatos, no representaban ni a sus propios afiliados. Y en Metro ya habéis visto la situación cuál es. Y en teleférico, este fin de semana, en concreto este día 24, también hemos vivido unos paros parciales. En este caso eran de la 1:45 hasta las 6:15 de la tarde. El seguimiento, aquí está clarísimo, que ha sido de un 100%, menos la alta dirección. Los trabajadores han parado todos. Los trabajadores y siendo el día de la verbena, bueno, después, el día de San Juan. El día de San Juan. Y sábado, seguro que no iba a estar. Seguro que no iba a estar, ¿verdad, Godoy? Pues eso, la plantilla de trabajadores de Teleférico, que tiene, recordémosle, unos 5 millones de euros anuales de beneficio, la componen 24 trabajadores y trabajadoras. Recordemos que esta plantilla sí que decide y toma decisiones en común, en asamblea, aquello que es lo que quiere hacer, aquellas movilizaciones, aquellas peticiones que quiere, las toman hablando entre ellos y decidiendo entre todas y todos. Pues bueno, esta plantilla hizo un paro este día 24 de junio. Recordar que habían hecho otro paro, y este con este día 24 de junio era el tercer paro por la negociación del convenio. El día 14 y 15 de abril también hicieron otra jornada de paro, y seguimos pues con la misma cantinela que hay en metro y que es la que vivimos en autobuses. La nula voluntad de la dirección de negociar nada en condiciones. Estamos siempre con el mismo de la historia de la ley presupuestaria. Siguen intentando, más que el tema económico, equipararse en muchas cosas al resto de trabajadores del grupo de TMB, por llamarlo de esta manera, como es el tema de los pases de los familiares. Recordar que los que trabajamos en buses o en metro, la familia puede acceder hasta una determinada edad al bus y al metro, pues ellos también quieren. Y una de las cosas que le habían ofrecido, como de alguna manera riéndose de ellos y de ellas, era un aumento salarial de un 0,7%, que podía representar unos 6.000 euros, que entre los 24 componentes de la plantilla, imaginaros lo que significaba, ¿no? Pues bueno, en base a estas historias, en base al apoyo de CGT en la negociación y en base a su propia decisión, pues tomaron la opción de hacer un paro para este día 24. Pues ahí lo tenemos. Buses, metro y teleférico se le mueven a Mercedes Vidal, a Barcelona en Comú, y están diciendo algo, ¿no? Están diciendo que, por muchos libros y teorías sobre el marxismo, el socialismo que hayan leído estas señoras y estos señores, todo queda en nada, o queda muy poco cuando llegan al poder, ¿no? Sí, sí, y además, si tenemos en cuenta que a autobuses se llegó al acuerdo como se llegó y de la manera que se llegó, lo poco o lo nada que ha traído de positivo este convenio, o sea, si no llega a ser por el auxilio del tridente de Comisiones Obreras, UGT y el CIT, ahora mismo en estos momentos quizás habría las tres empresas en conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que la señora esta que dice, acaba de decir Ramiro, que se lee mucho el libro de marxismo y socialismo, creo que debería ponerse un poquitín las pilas y decir, hostia, ¿quién soy y qué hago, no? Porque es absolutamente patético, es de un nivel, de una incompetencia, sublime, ¿no? Yo creo que la señora Vidal está completamente desbordada y creo que está de más. Aquí en esta empresa yo creo que está de más, supongo, no sé, pues igual están esperando a que se acabe de negociar lo de metro y poner otra persona, que se acabe de firmar el convenio de metro y poner otra persona ahí y pasar a una época siguiente, porque yo a esta señora, carrera política aquí, le veo bien poquita. Sí, recordar que, bueno, que por muchas fotos que se haga uno delante de la tumba de Karl Marx, aunque el roce hace el cariño, te está rozando con una piedra. Y si realmente, por mucho que leas, cuando tú tienes la capacidad de gestionar una empresa y no eres capaz de aplicar esas teorías que tienes dentro de tu cabeza y que presuntamente te han llevado al poder por tu publicidad aplicar esas teorías, pues mal asunto. No, y escucha, y aquí no estamos, al Ayuntamiento de Barcelona no ha llegado al poder ninguna fuerza revolucionaria, ni ninguna fuerza antisistema, ni nada por el estilo. Han llegado una gente que van de un poco más progres. O sea, que las estructuras siguen siendo las mismas. Pero es que, señora Vidal, es que no se ve el más mínimo esbozo de gestión más a la izquierda en esta empresa. O sea, y es eso lo que echamos en falta. Si nosotros ya sabemos que la correlación, ahora mismo no hay en Barcelona un movimiento revolucionario ni que esté por socializar Transportes Metropolitanos de Barcelona y por hacer público esto y por hacer, no, pero bueno, que se note que la izquierda o gente que se denomina de izquierda ha llegado a las instituciones para hacer por lo menos cosas un poco diferentes a las que hacía Convergencia y el PSC, pero es que vamos, esto es patético. Bueno, pues ya que estamos con el tema de las declaraciones, se nos está coleando una música de fondo, voy a intentar quitarla ahora dentro de un ratito. ¿La quito? Vale. Ya sé cuál es. Estamos es esta. Y movemos ficha rompiendo dientes, quebrando huesos, dejando preso a los que nos honran como un suspenso. ¿Qué pienso? Encadenado un pupitre. ¿Por qué lo ha tomado conmigo este tío? Variante pilules con cada buitre. ¡Qué tortura! ¡Qué demencia! Aguantar este juguete de violencia. ¡Gran gurú de los regresores! ¡Que nos tienen en el cuarto de profesores! ¡Pero pasa! ¡Que ya estamos cansados! ¡Demasiados años aquí encerrados! ¡Rebelión silenciosa del alumnado! ¡No comentes! ¡No les hables! ¡Porque nuestra venganza será implacable! ¡Guardar el secreto es la coartada! ¡Silencio! ¡No digas nada! Bueno, Ramiro, ¿cuál era el siguiente tema? O sea, ¿se sigue escuchando la música de fondo? Sí, no. ¡Nada! Vamos a dejar la música que merece la pena. Bueno, la fuerza de con dos, que es imparable, ¿qué le vamos a hacer? Estaban ya ahí hace tiempo intentando entrar dentro de Radio Rosco y hoy por fin lo han conseguido. De vez en cuando hay que tumbar una puerta y esta gente han tumbado la puerta de la radio y se han presentado ahí y nada, bien, fantástico. Alegría para el cuerpo con el descontón. Bueno, mira, ya hemos introducido varias veces el tema de Mercedes Vidal, lo queríamos dejar para el final, el tema de las declaraciones, pero a mí hay una contestación de esta entrevista que me llama poderosamente la atención, y es cuando después de varias preguntas sobre puerta giratoria, no sé qué, no sé cuánto, la entrevistadora, Clara Banchar, le pregunta si se han hecho todos los esfuerzos, la culpa es de los sindicatos, y ya la respuesta es cuando es para hacerle, más bien el harakiri en vez de hacerse el harakiri. Dice, la culpa es de los sindicatos, dice, mover estas cuestiones anquilosadas es muy polémico. Quizás en otras épocas la política era tirar tierra sobre el conflicto para que no afloraran. O sea, ¿qué contestación es esta? ¿Los sindicatos somos unas cuestiones anquilosadas? ¿Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras para insisto, esta señora que se hace fotos delante de la tumba de Karl Marx, estamos anquilosados. Yo creo que con esta contestación refleja todo lo que es la entrevista que hace El País a Mercedes Vidal, ¿no? Nos considera fuerzas anquilosadas. Menos mal que... estructuras anquilosadas. Estructuras anquilosadas. O menos mal que no le ha dado por decir que de vez en cuando las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras tendrían que desaparecer, ¿no? Sí, yo creo que ella está pensando en que tenía que existir un sindicato único y amarillo, que a lo mejor le vendría mejor a ella en estos momentos. Uh-huh. Ya. Como siendo, bueno, claro, ella es de izquierda de toda la vida, pues está pensando en... Partido único, sindicato único, ¿no? Uy, qué mal suena eso. Bueno, pero entonces, cuando la señora Ada Colau decía Femme Fora, la mafia de TMD, a ver si no se refería... A los directivos, a los enchufados, ¿verdad? A ver si se refería a otra cosa y nosotros ingenuamente creímos que se refería a... Claro, pensemos que se ponía a nuestro lado, pero lo que estaba es avisando, cuando llegue yo al poder, vale, a los sindicatos anquilosados. Anquilosados. Vale. Claro, hostia, esa parte del mensaje no la había pillado. Yo, mira que soy grande, ¿eh? Claro, Es lo que tiene bajar de la montaña, que tenemos visiones diferentes. En el fondo no está mintiendo. No, quiere acabar con cualquier sublevación y organización de trabajadores que le conteste a sus cuestiones, eso está claro, ¿no? Bueno, la última que siempre hemos dicho aquí, ¿te acuerdas cuando dijo que, bueno, que un trabajador debe que está trabajando solamente los fines de semana, que no es un trabajador en precario? Ah, vale. Entonces ya queda todo claro. No, vale. A lo mejor su intención era que trabajaras antes un día a la semana. En vez de dos, en plan, ella lo que pretende es que trabajen uno solo y así se reparte más entre más gente. Pues hablando de prensa, os habrá llegado una carta que enviaba una usuaria de la línea 7, la que pasa por desde Bades del Fórum hasta el final de la Diagonal, ¿no? Sí, que recorre prácticamente toda la Diagonal. En la que se quejaba del servicio que estaba recibiendo ella y el resto de los usuarios y usuarias, que es una cuestión diaria y que se ha ido deteriorando cada vez más con el paso de los días, ¿no? Bueno, recordar, y lo siento, pero es que es así, la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, decidió, cuando hubo la última implantación de la nueva xarxa, no sacar la 7 poner dentro de la Diagonal la nueva línea que iba, en teoría, dentro de la Diagonal, que era la de 30, ¿no? Entonces, estamos viendo, los usuarios y usuarias y la gente que trabajamos en los buses, que están dejando que se deteriore día a día un servicio público, como es el de la línea 7, esperando... Bueno, si fuera solamente la línea 7... Bueno, en este caso, sí. Podría ser como un error puntual, es decir, qué casualidad que se están estropeando los autobuses de la línea 7, pero es que es prácticamente todos los autobuses de todas las líneas de TMB, de TV. Pues, en este caso. Sí, que en este caso, pues, la línea 7, que es la que... en teoría tiene que sustituir el proyecto estrella de este mandato de Barcelona en Comú, que es el tranvía, estamos viendo como una empresa pública, que es la que gestiona ese servicio, que es la que tiene que procurar que ese servicio funcione bien, que es la que tiene que procurar que los que utilizáis este servicio vayáis en unas condiciones óptimas de confort y de seguridad, y que los que trabajamos ahí también lo estemos en esas condiciones óptimas, estamos viendo cómo, por el empeño de Mercedes Vidal de no poner, aunque sea temporalmente, la D30, se está deteriorando una línea de servicio público a la espera de que un transporte privado, que no deja de ser gestionado por empresas privadas, recordemos el tram, por fondos de pensiones que tienen sus raíces en Holanda y en Inglaterra, y en empresas de transporte de aquí que tienen sus raíces también en diferentes concesionarios de coches, estamos viendo como el manual privatizador se aplica en toda regla en una línea muy concreta, que es la línea 7 de TMB, y estamos viendo como empiezan a haber quejas en diferentes partes, y en esta salió curiosamente en el periódico de cabecera de Barcelona en Comú, en que una usuaria se quejaba de la manera en que iban dentro del autobús, ¿no? Y no hay ningún atisbo de que TMB quiera cambiar esa situación, sino que se está a la espera de que se deteriore de tal manera para que cuando venga el tranvía, que no sabemos todavía cuándo vendrá, si tardará un año o tardará dos o tardará lo que sea, mientras esa línea no la solucionan. Y quien paga por utilizar ese servicio y quien trabaja ahí está sufriendo esas condiciones. Sí, esta usuaria se quejaba de que, claro, naturalmente, si lee la propaganda de la línea 7, le ponen que cada 7-8 minutos pasaría un autobús de la línea 7. Desde aquí ya, y nosotros como conductor le podemos decir que no se lo cree ni la Mercedes Vidal, que cada 7-8 minutos pasa un autobús de la línea 7. Ella dice que normalmente lo cogía a las 8 y media, que el autobús a 4 o 5 paradas de haber salido ya del Fórum ya va a reventar, que si ella no lo coge, el siguiente no pasa hasta el 42, o sea, 12 minutos después, nada de 7 y 8, y que cuando ya está recorriendo toda la diagonal, la gente se acaba metiendo y saliendo por todas las puertas del autobús articulado, porque si no, se quedarían en tierra y, claro, naturalmente llegarían tarde a trabajar. Con el consiguiente también cabe, y que también denuncia la usuaria, de decir, claro, yo me he subido por mi puerta delantera, he marcado mi billete, y claro, todos los que se suben por detrás, pues como se comprenderán, pues ni marcan la tarjeta, ni marcan el billete, y el conductor ahí poco puede hacer. Sí, pues eso es una realidad de una situación de inmovilismo por parte de la empresa que gestiona el servicio, a la espera de un posible tranvía que estará gestionado por empresas privadas por la diagonal, ¿no? Entonces estamos viendo cómo una empresa pública que tendría que velar por el buen servicio, para nada, está dejando que se deteriore poco a poco y no está arreglando absolutamente nada. Bueno, pues cambiamos un poquito de tema, vamos a hablar de otra cosa que sucedió también hace poquito, que era una cuestión ya más estrictamente interna de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses, y es informaros un poquito por encima de la última comisión de explotación que hubo el día 21 de junio de este año, ¿no? Entonces, ya, si queréis tener una información más extensa de todos los cambios de línea que va a haber y las líneas que van a modificar su recorrido, todos los números y cuándo van a entrar en vigor, entrar dentro de la página web de CGT Bus y podréis verlo ahí con más detalle. Aquí sería un poco pesado el intentar explicaros todo esto, pero de momento os podríamos decir que lo más importante en este sentido fue, para los trabajadores y trabajadoras, un tema sobre la normativa de escogida que se salió allí en esta comisión de explotación, ¿no? Entonces, sobre la normativa de escogida, nosotros tenemos acuerdo muy claro, ya lo comentamos hace tiempo, en que decíamos que no tenía que haber límite a la hora de escoger hasta que no entrara en vigor, ¿no?, la nueva charla, ¿no? Sí, lo que se ponía, que mientras que se estuviera escogiendo toda la nueva charla y la implantación de las líneas verticales, horizontales y de todo, que se pudiera escoger sin tener que esperar esos 6 meses. Cuando un trabajador escoge en línea y es fijo de esa línea, hasta transcurridos 6 meses no puede optar a una vacante de otra línea, que del cuadro de servicios que lo viera. Uh-huh. Entonces, desde CGT, creo que, si no recuerdo mal, fue el 26 de octubre donde se propuso. Naturalmente, como suele pasar en el 99,9% de las veces, el resto de sindicatos o no se enteran o directamente dijeron que no, que ahí había una normativa y que se dejaba así tal cual. Y como en este último, el miércoles pasado, el 21 de junio, bueno, en este caso creo que fue el SIT, sí, el que viene pidiendo exactamente eso, y el Nico, como está, que es el representante nuestro de la Comisión de Explotación, nos recuerda que esa propuesta ya lo hicimos el 26 de octubre del año pasado, que ellos votaron en contra. Naturalmente, la empresa, al escuchar, como decimos siempre, que la mayoría ya dice que ya le parece bien como está todo, pues, ¿para qué se van a preocupar? esperemos que ahora al menos en este caso, ya que la propuesta entre comillas viene del SID, aunque era nuestra de hace 7-8 meses, que ahora cambie el chip y permitan que todo el mundo pueda acabar escogiendo sin que pasen los 6 meses. Sí, ¿no? En resumen, nuestra propuesta bien clara, que se le quite el límite de los 6 meses a los conductores que hayan tenido escogida en línea. Esa, en resumidas cuentas, es eso. Y además, querían hacer una modificación. Nosotros decimos que hay que hacer una normativa de escogida nueva, en el que sobre todo se refleje aquello que hemos acordado los trabajadores y trabajadoras en una asamblea que se celebró en el Triángulo, si no me equivoco fue en abril. Pues en esta asamblea del Triángulo hablamos sobre varios temas, y uno era el tema de la conciliación laboral y familiar, con el tema de la incidencia de las reducciones de jornada sobre el tema de la antigüedad y las, claro, escogidas, ¿no? Ya que al parecer parecía que iban a estar dispuestos a abrir la normativa o modificarla, pues ya también se modificaba y se hablaba de la conciliación de la vida laboral y familiar, que era lo que los trabajadores en la asamblea decidieron, y es un problema que en todas las cocheras prácticamente no hay día que no se acabe hablando. Pues bueno, era el momento de intentar hacerlo también. Sí, recuerda que era una... Realmente parece que la comisión, lo que el SID propuso, sí que iban a quererlo hablar, pero lo de la reducción creo que ya UGT y comisiones se posicionaron en contra. Sí, eso ya lo comentamos. Y eso que hay una parte de UGT que parece que han denunciado eso de la conciliación de la vida laboral y familiar. Sí, pero bueno. Sí, nosotros lo que defenderemos como siempre fueron los acuerdos de esa asamblea que se celebró allí en el Triángulo. Recordar que, bueno, vinieron un grupo, bueno, nutrido de compañeros y compañeras, estuvimos allí hablando. En su momento pusimos esos acuerdos, hicimos varias peticiones a la empresa, y nosotros defenderemos lo que dice la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, en este caso la que se celebró en el Triángulo, ¿no? Y haremos especial hincapié en el artículo 6 de los acuerdos estos, que era el tema de la conciliación laboral y familiar. Os recordamos que ya en su momento, ya lo publicamos también en nuestra página web de cgtbus.es, el día 2 de mayo solicitamos una reunión con la paritaria de la empresa, que recordar, la paritaria es la que es la... Sí, la paritaria está constituida por los firmantes del convenio, en este caso Comisiones UGT del SID, y la CAT y la empresa, ¿no? Y la empresa. Vale, en que le pedíamos por escrito... En el día 2 de mayo, ¿eh? Estamos en las fechas que estamos, todavía no nos han contestado. No, y tienen 15 días para, o sea, que para no, reunirse, no, o sea, no se han reunido, no se, han reunido. Que no se van a preocupar ni en contestar. No, en el que le pedíamos a esta paritaria que se interpretara el artículo 28 de cómo se ha de posibilitar el cambio de centro a los compañeros con reducción de jornada que quieran cambiar su franja horaria, ¿no? Entonces, eso fue una petición, vuelvo a insistir, el día 2 de mayo, ya veis el caso que nos han hecho. Evidentemente, nosotros hicimos nuestro trabajo y nuestra labor, presentamos las cuestiones por escrito y la empresa contesta o no contesta, en este caso no ha dicho ni mu, no tenemos constancia ni de la empresa ni de nadie. Y bueno, así está el tema de el más o menos de lo que se habló en la última comisión de explotación. Ya os he dicho que era lo que nosotros vamos a defender cuando se convoque esta comisión de explotación específica para el tema de las normativas de escogida. Defenderemos aquello que acordamos en el Triangla como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Y el resto de sindicatos, me imagino que defenderán lo que hayan acordado en sus respectivas ejecutivas, si se han reunido. Porque a veces... Sí, eso es, si se han reunido, porque es que ahora me venía a la cabeza el tema de que nos... Joder, nosotros sea diciembre, sea febrero, sea agosto, nos reunimos semanalmente, siempre, siempre, siempre, siempre. Y además, lo publicitamos en nuestra web. Y si entras en la web de los demás sindicatos, o sea, ninguno tiene reuniones periódicas, ¿no? O sea, ningún afiliado puede ver ahí cuándo se reúnen y cuándo puede asistir. No sé, me parece patético. Pero bueno, cada uno se organiza como quiere, ¿eh? Y nosotros nos organizamos así. Y bien contentos que estamos. Y bien contentos que estamos. Y bien contentos que estamos. Bueno, pues nos quedan 10 minutos de programa. Nos queda comentar, ya sé que hoy estamos mezclando así de una forma un poco rara las cosas, pero ya sabéis, como es mi último programa antes del verano, hago lo que me da la gana. Oye, que el verano es muy largo, ¿eh? Sí, antes, no tienes tantos cohetes. Antes del verano no, porque ya hemos entrado oficialmente en el solsticio de verano, que para eso tiramos cohetes y quemamos un montón de cosas. No, me llama la atención ahora que me acuerdo de una hoguera que hicieron allí en Valcarca, que han levantado un montón de polvareda, en el que la gente que hizo la hoguera esta, pues dentro de la hoguera, aparte de la tradicional leña, pues le metía leña a determinados políticos y prohombres del independentismo catalán más rancio y más corrupto, como era Jordi Pujol, que pusieron... No, eso no es verdad. Jordi Pujol nunca ha sido independentista. Ahí tengo que discrepar contigo, ¿eh? Bien, tengo que discrepar. Vamos a darle un poquito de salsa a la conversación. No, bueno, pues este señor, ¿vale? Este señor, el honorable, el que decía, ¿cómo era? Parlan, ¿no? ¿Es el COVID? No. Que creía que era eso. No, aquello de Diwen, ¿no? O sea, pues Diwen. Pues a este le metieron fuego. Este, al Amparo Moliner. Un abuelo que falleció ya hace muchos años es el culpable de todo. Ah, exacto, al padre de todos estos. Bueno, pues me ha venido a la cabeza esto con lo del solsticio de verano. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero bueno, tenía que decirlo, es así. Y hacemos otra historia, hincapié en una cosa que viene como consecuencia de la rueda de prensa que hicimos el lunes pasado, que es el tema de un compañero que ha ido a autobuses, en que la empresa la ha sancionado con 4 días por intentar equilibrar. Realmente este sí que equilibra un servicio público, la calidad del trabajo, el servicio que damos y también su salud. Entonces, este compañero fue sancionado por la empresa, tal y como publicamos en el último Utopía, por no cumplir los horarios, cuando todos y todas sabemos, los que trabajamos en TMB, que los horarios en conducción, tal y como ponen las paradas, son orientativos, ¿no? Bueno, parece ser que no todos lo saben, ¿eh? Bueno, eso es. Ahí viene a cuento en que, bueno, ya sabéis que lo habíamos dicho, y así se ha cumplido, que en el momento en que esto se denunciara y saliera a la luz pública, empezarían a salir por todas partes comentarios en contra del compañero, ¿no? Que si era un perlas, que si no se llevaba bien con el resto de la línea, que si era el único que no hacía el horario, que si había otra cosa más, que no solamente había sido el... la sanción por eso, cuando publiquemos la sanción íntegra. O sea que no, no sé dónde acabaron leyendo que había otra cosa más, pero bueno, igual es que ellos leen entre líneas o tienen unas gafas especiales. Sí, no, era simplemente la campaña de intoxicación que hace normalmente la empresa cuando alguien se rebela contra ella, pues es lo que hace, y utilizar sus sindicatos, esos que firman lo que primero que le pone sobre la mesa, pues utiliza sus sindicatos para difundirlo. Hace más de un mes ya me encontré yo gente que me iba diciendo, oh no, si detrás de todo esto... hay algo más, ¿eh? Hay algo más que no está. Pues bueno, resulta ser que hubo un torpe útil, que es un delegado LOLS. Recordar que los delegados LOLS no son los delegados del comité de empresas, sino son delegados que los sindicatos tienen la opción de darle unas horas para que hagan actividad sindical. Pues hay un delegado LOLS, o había... Sí, en este caso no es delegado LOLS tal cual, porque claro, tanto Comisiones, UGT y el CID cambiaron esos delegados LOLS por tener... más horas que las que tendrían delegados, pero bueno, ejercen como delegados. Como delegado del sindicato. Pero teniendo más horas que las que les corresponde por ley. Vale, como delegado del Sindicato Independiente de Trabajadores ahí en el Triángulo, un tal Asenjo, lo que llamamos un torpe útil, que... Tonto útil. Bueno, Vamos a preguntar que venga Carlos, porque cuando habla concreto, no como yo que me voy por las ramas. Pues bueno, este que se dedicó a en las redes sociales, en el WhatsApp, y además lo firma como Asenjo Sid, se dedicó a difamar al compañero Castaño diciendo que se quedaba con dinero de las que cobraba por las maletas a los turistas, y este dinero no iba a parar a la empresa. Exacto, y ahora a defenderlo. Terminaba el comentario de esta manera, ¿no? ¿Me dejáis que lo lea literal? Sí, por supuesto. En un foro de WhatsApp que se llama Profesionales del Rosco PZ, el tal Asenjo este, que es cualquier cosa menos un compañero, pone, ojo, además pone Asenjo Sit. Luego hablaremos de eso, de querer desinvolucrar al Sit. Asenjo Sit. Ojo. Admiración. Le han sancionado, entre otras cosas, por cobrar a los turistas el equipaje. Punto. Y aparte. Y eso no entra en las arcas de la empresa. Punto y aparte. Y ahora, otro textito pequeño. Ahora vais y lo defendéis. Bueno, esto es tirar a alguien directamente a los leones. Sí. Si fuera verdad, es motivo de despido. Entonces, esto, esta persona, por eso digo que de compañero este, nada. No, y además es un esquirol confeso, que no se corta en todas las huelgas, siempre está haciendo de esquirol, y está en un sindicato que siempre firma lo que le pone la empresa y siempre defiende a la empresa. Pues yo, claro, como hoy en día con es muy fácil escribir cosas y hacer montajes, hasta cierto punto pensaba, bueno, a ver si alguien lo ha manipulado y tal, no, pero bueno, luego se disculpa con unas disculpas así un poco raras en el que habla de foros, me dejé llevar por las foros morbosos. Sí, malas compañías. A ver, lo que tú has escrito lo has escrito tú, y tú sabrás el por qué lo has escrito. Hasta donde sé, Castaño ha aceptado las disculpas. Sí. Desde CGT hemos tomado la postura de que no aceptamos las disculpas porque esto que ha hecho este hombre, este hombre lo podría haber, lo haría con cualquier otro que plantara cara a la empresa, o sea, sin el más mínimo geno de dudas. Y habla de que se deja llevar por comentarios morbosos en no sé qué, no sé cuánto. Bueno, las disculpas te las aceptaría hasta cierto punto si dijeras quién de la empresa te ha dado esta información, porque eso está claro. Tú no puedes saberlo. Tú como conductor de Triángulo, esto que has escrito tú no puedes saberlo. Entonces, una de dos. Alguien te debe haber dado esa información. ¿Ha sido alguien de la empresa o ha sido alguien de tu sindicato que sabe más que tú y se reúne con la dirección? Y la dirección le dice estas cosas. Si fueras valiente, lo que tenías que hacer es decir, mira, esta información errónea me la ha dado fulanito. Pero no, tú coges y tiras pelota afuera y te apartas. Y ahora dices que vas a dejar una temporada la actividad sindical. Pues nosotros dejarla para siempre. Porque para lo que haces, para pues, estar jugando al futbolín, oye, mejor que lo dejéis. Los compañeros del Tianguis se van a perder un crack. Exactamente. Así que Castaño te acepta las disculpas. Esto habla bien de él, pero desde CGT te las metes por donde te quepan. Bueno, disculpas un poco forzadas porque... Porque la denuncia que le iba a caer... Ya les había llegado que los iban a denunciar y entonces, bueno, escribe... Se supone que el abogado sí le diría, bueno, escribe cuatro líneas de disculpas para que, al final, en el caso de que tiraran para adelante con la denuncia, eso pues quiera quedar... Sí, bueno, se equivocó, pero luego rectificó, ¿no? Le tiraremos un poquitín de la oreja, le diremos que es un niño malo y ya está. Sí, bueno, como dice Carlos, nosotros... comprendemos la postura de Castaño, no hubiéramos hecho esto, seguimos con lo que hemos dicho desde un principio, que era la acción sindical de denuncia de esta situación, porque Asenjo es un ejemplo, como ha habido otros en la misma cochera de Horta, en que ha habido gente que ahora se ha trasladado de becarios a la UGT, en que han empezado a decir también la semana pasada de que, bueno, detrás del tema este, por mucho que ya estuviera publicado en el Utopía toda la sanción, detrás de este tema había algo más, ¿no? Que, como siempre, algo más. Entonces, hemos perdido una oportunidad a nivel judicial de acotar estas historias y de cortarle el rollo a esta gente, pero seguiremos denunciando a nivel de acción sindical que esto es lo que ha sucedido siempre en el momento en que alguien se enfrenta a la empresa. La empresa utiliza sus mecanismos, sus sindicatos, para difamar e intoxicar a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, esto de momento queda así. Para nosotros, como decíamos con Pablo Díaz, ni olvido ni perdón, ¿eh? Recordar que este año se cumplían 13 años en que él fue acusado falsamente de robar o de quedarse con un euro 10 céntimos, y después de más de 15 años en la empresa acabó suicidándose allí en Montjuïc, ¿no? Pues con lo mismo que con Pablo, con Castaño, ni olvido ni perdón. Acusación, entre comillas, muy parecida a la que está vertiendo el tal Asenjo este. Sí, que Asenjo no es nadie sin su sindicato. Porque en aquellos días, creo recordar yo también, que llevo ya 27 años en la empresa, de que también lo que se escuchaba... que por 1,20€ la empresa o 1,10€ la empresa no es capaz de... Exacto. Eso, que ahí sí. También lo de siempre, tiene que haber algo más o se ha estado llevando el dinero de los billetes, o sea que tenía un Mercedes ya en casa con todo el dinero de los billetes que se había, pero que la empresa es tan buena y pone que lo despide solamente por un billete, por 1,10€. Pues bueno, esa es la campaña de intoxicación que en este caso estamos denunciando. La empresa siempre utiliza esas malas artes para cuando hay algún enfrentamiento con un trabajador, desacreditarlo e intoxicar para que la gente no tome partido a favor de ese trabajador, ¿no? Pues bueno, desde aquí, como he dicho, ni olvido ni perdón y no vamos a pasar esta situación. Nos hemos vuelto a pasar del tiempo del programa, son las 7:01. Nos escuchamos en riguroso directo la semana que viene desde estas ondas libres de Radio Rosco en Contrabanda, desde 91,4. Ya sabéis que podéis escuchar este programa en diferido y grabado en podcast en nuestra página web. Clicáis en radiorosco.es y, bueno, perdón, clicáis en cgtv.es y vais a Radio Rosco. Gracias, Godoy. Adiós a todos. Venga, hasta el lunes que viene. El poder de Horta ha quedado demostrado hoy aquí. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Venga, pues salud. Ponemos nuestra canción de cabecera. Esta canción ya sé que es así, pero se le dedicamos a un conductor de buses allí en Burgos que falleció la semana pasada. Sus compañeros, era un conductor que falleció mientras estaba trabajando, pudo aparcar el vehículo para no producir ningún daño ni a la gente que lo rodeaba ni al pasaje. Pues va por este compañero y por su familia. Venga, salud, nos escuchamos la semana que viene. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es compás, es bombino, es para jefe colgado un pino. Es compás, es bombino, es para jefe colgado un pino. Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe solo quiere verme trabajar. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Que compás, que bovino, que parece colgado un pino. Que compás, que bovino, que parece colgado un pino. Y ese solo me... CAV Reón, cabrón.